Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran en el 5636-245356, en las redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, en Tweets e Instagram como La Voladora Radio, y también en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias, nuestra página web, lavoladora.org. Bien. Estamos ya en plena época de elecciones. Respetando el criterio de todo mundo, es el momento en el que debemos pensar por quién vamos a votar. Existe, y pues la existencia de esta radio es un dato fehaciente, de la discusión que más en ámbitos académicos que en la vida común se da entre lo que sería una democracia representativa y una democracia directa. La democracia directa, pues, se daba en los pueblos de la antigüedad, cuando todo mundo se reunía y votaban, es decir, elegían una cosa. Sobre esto es patente lo que nos comenta Beethoven cuando le preguntan acerca de la heroína de su única ópera llamada Fidelio. Hay que platicar que antes de hacer esta ópera, había ya intentado lo que eran las oberturas, es decir, la música que servía de introducción a la ópera, y que son tres conocidas como las Leonoras, la Leonora 1, la Leonora 2 y la Leonora 3, que se supone que con ella se estrenó Fidelio y después ya la obertura de Fidelio. Cuando le preguntan a Beethoven de qué se trata su obra, Beethoven dice, de la libertad. Y no falta el reportero que le dice, bueno, para usted, ¿qué es la libertad? La libertad, dice Beethoven, la libertad es una elección. ¿Y? Con esa característica tan directa que tenía Beethoven de definir las cosas, es lo que podemos hablar. La libertad es la elección, es la facultad de escoger las cosas. Nosotros no podemos decir que somos libres si no tenemos opciones. En este caso, votar es tener a una opción, es nuestra manifestación de libertad. Si no votamos, pues simplemente existimos. Aun cuando, pues en la antigüedad existía aquella famosa fábula de la asamblea de los animales, el hecho es que nunca se ha dado el caso de que alguien haya registrado una votación entre animalitos, mucho menos entre plantas o entre cosas. La votación es un fenómeno humano, es el acto de elegir y de plantear lo que queremos hacia el futuro. Puede ser que, como todo acto humano, hagamos una buena elección o hagamos una mala elección. Puede ser que antepongamos unos intereses frente a otros. Pero, como decía Pito Pérez, aquella creación de don José Rubén Romero, en la feria todo mundo habla de cómo le fue en ella. Y si a alguien le fue bien en la feria, estará muy contento y, por lo contrario, estará muy enojado. Esta es la naturaleza humana. Una naturaleza humana que, si no goza de la elección, no tiene nada. Es vivir forzado, vivir sometido a lo que nos están dando o a lo que nos están quitando en determinado momento. Así era muy diferente en la Grecia clásica el hecho de que un ciudadano griego o después un ciudadano romano ejercieran su derecho. Ese acto de elegir no les estaba dado a los esclavos, ni en Grecia ni en Roma, ni tampoco en el Imperio Azteca. Votaban las gentes que pertenecían a cierta clase. Y los demás tenían que hacer lo que se les daba. Igual sucedió en la colonia. Habían posibilidades de votar por los cabildos. El rey, pues, no era sujeto a elección, como tampoco el virrey, porque él era asignado. Pero en los cabildos sí se podía ejercer el derecho de votar, el derecho de elegir. Y pues había quien podía votar y tenía una plenitud de derechos. Había quien no podía votar y no podía tener ningún derecho porque, repito, todo le era asignado o todo le era prohibido. Bien, vamos a detenernos aquí un momentito y seguimos platicando acerca de este fenómeno que se da en esta época. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que, si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, ahorita que estaban estos mensajes, sí me dio un poco de risa, pensando en que si en la época colonial hubiera existido la radio, también hubiera salido al aire un gachupín diciendo: no voten ni voten por los partidos, porque el rey Fernando VII es lo que necesariamente le conviene a la Nueva España. Hasta ahí. El hecho de votar, repito, es elegir. Y el hecho de elegir es la libertad. Si usted no puede escoger algo, no tiene libertad de hacerlo. Punto final. Hay veces que es bueno que no se permita que los niños tengan acceso a las drogas. Es bueno que no se permita que unas personas abusen de otras. Es bueno, pero esa prohibición se da para proteger la libertad de los demás. Una libertad sin elección, una libertad sin votación, pues simplemente no es libertad. Es imaginarnos que vivimos ahí en una sociedad utópica en donde todo mundo hace las cosas así, pues por naturaleza nada más. Pero bueno, no entremos en polémicas que tampoco tienen caso. Estábamos platicando acerca de la naturaleza representativa de nuestra democracia. Hace ya tiempo estábamos discutiendo el proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas, y en un artículo correspondiente la Ley de Sociedades Cooperativas dice que las votaciones se deberán hacer en forma directa y solo excepcionalmente podrán admitirse delegados. Sobre esto, las cooperativas de ahorro y préstamo, pues la mexicana tiene 2.5 millones de socios, y por ese rumbo andan las otras sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Me decían, pues imagínese, ¿dónde consigo un lugar para juntar a 2.5 millones de socios y que voten? Por eso era necesario que nombraran representantes. Siguiendo este caso de los amigos de la sociedad cooperativa, la mexicana, pues se optó por establecer que en efecto podían establecerse votaciones y votaciones por representantes. Vamos a pensar que alguien es muy fanático de la democracia directa. ¿Dónde va a reunir a los 160 y tantos millones de mexicanos que habemos? Y si nos traemos a los 20 y tantos millones que viven en Estados Unidos y etcétera, pues ¿a dónde metemos a todos? Sería prácticamente imposible. De ahí que en las sociedades modernas la democracia representativa sea la única forma de ejercer el voto. Problema es si esta representación se ejerce en una forma correcta o no. En este momento en Estados Unidos se está efectuando lo que se llama el Super Martes, que es la elección de los representantes que irán a las convenciones a elegir al candidato para la votación en los dos partidos mayoritarios en Estados Unidos, el demócrata y el republicano. Parece que vamos a repetir la elección, en donde, por un lado, irá Joe Biden por parte de los demócratas y Donald Trump por parte de los republicanos. A no ser en este último caso que sea apresado, porque hay que recordar que el señor Donald Trump está bajo fianza. Interesantes cuestiones, ya tendremos tiempo de platicar sobre ellas. Aquí en México, la historia se da entre tres partidos y, al decir de Alito Moreno, solo entre dos. Es decir, la coalición de Morena y la coalición de PRI-PAN. Claro, ahí tienen un aliado muy chistosito, pero bueno, ahí andan. Esa es la diferencia. Y la diferencia está en escoger entre lo que ofrecen estos dos partidos y, claro, con el aderezo del Movimiento Ciudadano. Ese es nuestro mapa electoral en la República y es un mapa que se va a replicar en nuestra entidad, el Estado de México, y sobre todo en la parte oriente, que es en donde estamos viviendo ahora. Tenemos que recordar nosotros que hubo un momento en el que don Gabriel Ramos Millán estuvo a punto de ser el candidato presidencial del PRI y obviamente el presidente de la República. Falleció don Gabriel en un accidente aéreo. Pues mucha gente dice que provocado, yo diría que conveniente, y prácticamente la participación de la zona oriente del Estado de México quedó muy relegada. Es decir, de repente tenemos que años después, al unirse los grupos de Atlacomulco con Santiago Tianguistenco, el grupo Toluca fue el grupo principal en la política del Estado de México y después en la política presidencial. ¿Qué fue lo que sucedió? Simplemente que se unen estas fuerzas y tienen una preponderancia. Una preponderancia en un partido que a su vez es mayoritario. Vamos a encontrar nosotros que, por otro lado, el PAN se constituye con el fin de contrarrestar la política cardenista, una política de nacionalizaciones y de acciones que no considera la gente de clase media, la gente, pues francamente, conservadora, que sean las propias para seguir adelante en el país. Tienen ellos también medidas de avanzada. Es decir, nosotros leemos el pensamiento de Manuel Gómez Morín o de Anacleto Martínez y vamos a encontrar que hay posiciones de avanzada, pero son posiciones de avanzada siempre con el fin de sostener un grupo que va a ser el que preponderantemente desarrolle las opciones de nuestro país. Eso que en el siglo XIX era el supremo poder conservador, era el ideal de patria generosa que nos hablaba el PAN, de patria ordenada y generosa. Es decir, una especie de lo que llamaría George Orwell, un Big Brother, un gran hermano que nos iba a dar el orden y la generosidad para que todos viviéramos contentos. Existían grupos de izquierda, partidos de izquierda, algunos locales y otros con la pretensión de ser generales. Pero estos grupos, básicamente por pugnas entre ellos, entre quienes eran democráticos y quienes eran todavía más democráticos, y otros ultrademocráticos, etc., pero simplemente no lograban captar a la generalidad de la población por el hecho de querer ser exclusivos, por el hecho de querer tener una ideología hegemónica. Pero en el fondo, el pueblo seguía teniendo las mismas frustraciones y los mismos padecimientos heredados no solo desde la conquista, sino desde la época prehispánica. Hay quien dice que en la época de los aztecas no había ni intereses políticos, ni tampoco había partidos. Pues yo sí los invito a que revisen sus apuntes de historia. En primer lugar, porque sí existía un derecho en la época prehispánica. Y un derecho que tenía códigos. Y esos son los famosos códices, que era lo que decían, no simplemente tenían patitas y piramiditas y plantitas, sino los códigos daban ordenanzas de cómo manejarnos. No es lo mismo que nosotros habláramos de la política expansionista de Atzayacatl o una política más profunda de Moctezuma I, sin pensar que cada quien tenía su propio partido político. El hecho del famoso Tlacaelel, que decían los códices, que mandaba más que si fuera emperador. Y en efecto, Tlacaelel era aquel personaje llamado Cihuacóatl, la mujer serpiente, es decir, el poder detrás del trono. Tlacaelel mandaba el ejército y tenía su propio partido. Claro, no se llamaba ni partido, ni partidotzin, ni como se nos pueda ocurrir, pero tenía su grupo de gente que confiaba en él. En fin, son muchos los temas que sobre esto es interesante platicar. Viene la colonia, y en la colonia también vamos a encontrar formas de definirnos. Pero es hasta el momento en el que la tiranía, y perdón, pero la estupidez de los últimos Austrias y los Borbones dan al traste con el Imperio Español. Y esto tiene su representación mayor en Carlos IV. Sí, ese del caballito, ese que todo mundo comenta que valía más el caballo que el jinete. Este amigo, Carlos IV, renunció al trono de España, instigado por Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte pone como rey de España nada menos que a su hermano, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella por su afición a las bebidas espirituosas. Ante ello, los españoles desconocen el gobierno de José Bonaparte y crean lo que se llamó las Cortes de Cádiz. Los indianos, conocidos así hasta ahorita por parte de los españoles, es decir, los españoles nacidos en América, nombran también sus representantes ante las Cortes de Cádiz. Y tenemos una primera constitución de carácter liberal, que es la que da nacimiento a la idea de democracia y de independencia en las colonias. Es decir, no es como nos lo quieren hacer pensar mucho, que pues simplemente una bola de gente se reúne y ya vive muy en paz, ¿no? Sin el empleo de la razón, sin el empleo de las ideas, no hubiera sido posible esto. Y esto genéricamente, según el artículo 40 y 41 constitucionales, se llaman partidos políticos. Son o deberían de ser entidades de interés público para el estudio, defensa y mejoramiento de los intereses de la población. Es lo que deberían ser, pero bueno, allá el legislador con su buena fe. Y en esto estamos cuando de repente nos tenemos que preguntar. En una región como la que habitamos, en estos municipios que conforman el Valle de los Volcanes, ¿qué clase de organización política tenemos? Pues, obviamente, una organización política que se va a cristalizar en los partidos políticos que van a competir aquí. Es política de esta estación, y pienso yo confirmarla, no mostrar ni simpatía ni antipatía por ninguno de los partidos que van a contender. Todos son gente honesta. Y a mí me consta, ¿por qué? Porque yo también he estado en esas instancias electorales. Y pienso traer aquí a participantes, no solo por parte de los partidos, sino por parte de las instancias electorales. Repito, yo he estado en esas cuestiones y la gente que llega como representante, pues puede ser contraria a las ideas que tengamos cada uno de nosotros, pero yo creo que han sido personas muy honestas, personas con un afán de sacar adelante los problemas de este país y de contribuir con su trabajo honesto al progreso de la nación. Esa función electoral se da todos los días. Hay quien se pone a hablar de que no se representa la población ni nada. Yo nomás digo, las colas que se formaron en el INE para actualizar las credenciales del elector no eran ficticias. Y escúchenlo, casi todas esas personas van a votar y van a ejercer su derecho con plena conciencia. Lógicamente, a unas personas les va a interesar un aspecto de lo que se les proponga y a otras otro, y eso es lo más lícito del mundo. Y eso es vivir en libertad. Otro punto que tenemos aquí es el contenido de los mensajes y sobre todo el nivel de los candidatos que accedan a esto. Durante un buen tiempo se discutió acerca de la situación de la capital, en donde pues se pensaba que iba a arrasar Morena. Y sí, en la votación general, en la población general, por las alcaldías, obviamente el voto mayoritario fue por Morena. Pero sin embargo, si vamos a ver la composición alcaldía por alcaldía, vamos a encontrar con que la oposición tuvo más votos, tuvo más alcaldías que que Morena. Entonces, vamos a encontrar nosotros que eso se dio por los candidatos. Vamos a poner el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde Sandra Cuevas compite contra Dolores Padierna, esposa de René Bejarano. Yo sí les puedo decir que con esos antecedentes hubieran puesto a quien hubieran puesto, le iba a ganar a Dolores Padierna. Y así en muchas cosas. Traspolando esto hacia el área de los volcanes, vamos a encontrar que va a depender mucho de los candidatos la posibilidad de ganar. Toda elección es diferente y escuchen los señores de los partidos. No se puede pensar que haciendo las mismas cosas vamos a lograr resultados diferentes. Sí puedo anticipar que quienes hayan trabajado y logrado la simpatía de sus ciudadanos van a ganar. Esto resulta obvio, van a decir, bueno, ¿y para qué quiere un programa de radio para decir esa tan clara razón, no? Pues simplemente vamos a poner ya casos concretos, sin decir nombres. Si la alcaldesa de Amecameca pretendiese reelegirse, pues desde el punto de vista de actividades y de desarrollos que ha logrado con la gente, pues tendría una amplia posibilidad. Si nosotros juzgáramos por las calles de Amecameca, pues esa no sería una gran posibilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues yo sí compararía las calles de Amecameca con las de la Franja de Gaza y tendríamos un resultado muy particular. Por cuanto al desarrollo de la economía, yo siento que ha sido bueno en términos generales. En términos de la seguridad, se ha logrado controlar más lo que venía siendo un verdadero desastre en la persona del anterior presidente municipal. Y así, si nos pusiéramos a analizar la candidata de o candidato de Morena, pues yo les recomendaría que se dedicara a opinar de mejores cosas que de desear feliz Navidad a toda la gente y presentar una candidatura francamente vacua y vacía. Bien, vamos a suspender aquí y continuamos en un momento. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando ahorita de las posibilidades y de lo que en nuestra muy humilde opinión deberían presentar los partidos. Hemos comentado el caso de Amecameca y vamos a traspolarlo directamente, dada su calidad de cabecera distrital, hacia lo que son los distritos electorales federales. Hemos encontrado nosotros que, pues, después de dos trienios en los cuales Morena ha tenido la representación federal, no se ve tan claro en este momento. Nadie duda de la afiliación de Morena con sus candidatos hacia lo que es el candidato a la senaduría por el Estado de México, el doctor Higinio Martínez. Nadie duda de eso. Pero sin embargo, yo creo que con lo que presentan esos candidatos en los distritos de aquí del área de los volcanes, pues evidentemente encontramos una debilidad bárbara. ¿Por qué? Porque se está apostando a que por la vía de los servidores de la nación y de la eficiente, vamos a ponerle así, claro, eficiente entrega ciudadana de becas, de pensiones y de apoyos alimentarios. Esto se va a traducir directamente en votos. Y yo nada más les diría a los jóvenes de Morena, así apostó el PRI antes y perdió. Es decir, pensar que solamente comprando a la gente por el voto se va a lograr hacer lo que no se hace con convencimiento y con pensamiento. Por el otro lado, no cantan mal las rancheras. Es decir, todos los días yo salgo a la calle y encuentro gente interesada, gente que piensa, gente que trabaja muy duro y que es la gente que genera la riqueza en esta zona. Desde el señor que llega a ofrecer aguacatitos y ya con su tercera edad, como muchas de las señoras que también hacen esto en estos días, ellos tienen opinión política, se los juro. No vamos a decir los jóvenes. Ellos tienen pensamientos complejos. Y pensar que vamos a ser los que voten mediante una campaña de terror. Mediante una campaña de decir que no puedes ni sacar las narices a la calle porque te van a matar. Eso no es cierto. Nadie niega que no estamos en los mejores momentos y que no es cierto que exista una lucha de cárteles. Eso nadie lo puede negar. Pero no podemos hablar que vivimos en una situación de terror. Y eso, lógicamente, se contrapondrá. Tenemos, pues, y aquí este llamado es directamente a los partidos, a que eleven su nivel de compromiso con la gente y sobre todo su nivel de debate. Nuestra intención será invitar a varios de ellos, pero sí les recomiendo que eleven su nivel de debate. No quiero yo, pues, que aquí se venga a hablar que se elija a una candidata o a un candidato con el mismo criterio que se elige a Miss Universo o al señor Simpatía. Pero tampoco quiero que me vengan aquí a decir que estamos viviendo una situación de odio y de resentimiento y de crueldad que no existe en el país. Esto es lo que queremos para las para esta zona de los volcanes, esto es lo que vamos a hacer. Y reciban por mi parte un saludo muy grande. Vamos a acoger esta época electoral, echarle muchas ganas y reciban el mejor de mis saludos. Por mi parte es todo y que tengan una feliz semana. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.